sentó las patas en alto y el chichi asomando pidiéndome amor. Se cansó y el chichi lloraba mientras lo encerraba diciéndome adiós. Su calor es puro veneno y eso es lo que yo ya echaba de menos. Se marchó y de nunca besarme se pudre la carne de mi corazón. Que me habló cerrado entre hielo, latir ya no quiero y no quiero y subir. Y escapar, pasión congelada, contra su calor no sirve de nada. Consuelo que empapa mis pies.